Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenido en su programa de Enfoque Antropológico Raíces. Están sintonizando Radio UNAM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y también por internet en www.udem.edu.mx/radioudem. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de antropología aquí en la universidad. Y bueno, vamos a hacer un poquito de comercial para un diplomado que a mí me gusta mucho, mucho comentar. Ya lo comentamos el año pasado con Efraín Sandoval. Y bueno, este diplomado se está repitiendo. Entonces vamos a dar la bienvenida a Hiroko Asakura, que es nuestra invitada en este programa. Buenas tardes, Hiroko. Buenas tardes, Bertrand. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea era invitarte entonces para que nos comentaras esta nueva edición del diplomado que organiza el CIESAS Noreste aquí en Monterrey. Vamos a aprovechar entonces un poquito tu presencia para que nos comentes de qué se trata este diplomado, a qué nos puede servir, quién puede acudir a este diplomado, así dar una información general sobre este evento que a fines de cuentas es bastante largo en cuanto a tiempo que invertir. Así es. Bueno, con mucho gusto le daremos la información. Mire, este diplomado ya tiene, bueno, su historia, uh-huh. aunque sea corta. Empezamos en 2010. Uh-huh. Empezamos con una versión meramente teórica. Entonces, todas las sesiones se enfocaba en la teoría antropológica y también, bueno, temas contemporáneos de antropología, ¿no? Pero no teníamos prácticas de campo. Uh-huh. Pero los estudiantes egresados de la primera promoción nos sugerían, más bien como que casi nos exigían, ¿no? ¿Por qué no tuvimos prácticas de campo? Uh-huh. Entonces, el año pasado ya hicimos la nueva versión de diplomado con la coordinación de Efraín Sandoval. Y ahí ya metimos la parte práctica, uh-huh. implementamos trabajo de campo en un periodo relativamente corto, uh-huh. duraban 8 semanas. Entonces, los estudiantes salieron a hacer prácticas de campo y teníamos una asesoría grupal, uh-huh. y también individual. Uh-huh. Y los estudiantes disfrutaron muchísimo, pues claro, porque claro. El meollo de antropología es... Pues estar en el campo, así a fines de cuentas. Hacer trabajo de campo, ¿no? Entonces, les encantó esa experiencia y luego, con la evaluación final, nos dijeron que, bueno, necesitábamos más tiempo para hacer trabajo de campo, ¿no? nunca falta, ¿verdad? Así es, era demasiado corto, entonces, pues, por favor, hagan otra versión con más tiempo de prácticas de campo, ¿no? Okay. Entonces, cada año hemos estado mejorando la versión de este diplomado, y es la tercera promoción, y ya tenemos un largo periodo de trabajo de campo. Entonces, lo que estamos haciendo es combinar tanto la teoría antropológica, uh-huh. como la práctica de trabajo de campo. Claro. Una cosa que tenemos que recordar es el nombre del diplomado para que la gente entienda qué se trata de Hiroko. Claro. Es diplomado, teoría y práctica de la antropología social. Más claro no puede ser. Así es, o sea, es muy claro, ¿no? Bueno, lo que queremos quizás enfocar un poquito el programa es sobre el contenido. Vamos a hablar así, cómo se divide todo este diplomado, en qué tanto viene de trabajo de campo, qué tenemos de materias, clases teóricas, etcétera. ¿Cómo viene todo eso? Mire, este diplomado está dividido en 3 módulos. Uh-huh. En el primer módulo vamos a ver toda la teoría antropológica, uh-huh. desde los clásicos hasta los contemporáneos. Son 4 sesiones. Uh-huh. Primero, en la primera sesión, vamos a ofrecer las nociones principales de antropología, o sea, los conceptos que vamos a utilizar a lo largo del diplomado. Uh-huh. Y luego, en la segunda sesión, vamos a ver teoría de antropología. 1 son los clásicos. En la tercera sesión continuamos con la teoría antropológica, sigue siendo clásicos, pero ya desde el funcionalismo hasta posmodernismo, ¿no? Uh-huh. Y en la última sesión, como estamos en México, nos enfocaremos en la antropología mexicana. Ok, ¿sí? Muy bien. Y el segundo módulo consiste en prácticas de trabajo de campo. Uh-huh. Ahí introducimos cómo se hace el trabajo de campo. O sea, le damos a los estudiantes las herramientas necesarias para hacer trabajo de campo. De acuerdo. Ahí los estudiantes van a participar activamente presentando sus temas de interés, con qué población quiere trabajar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, es tipo taller. Uh-huh. Entonces, en el segundo módulo ya empieza la práctica de trabajo de campo. Uh-huh. Y esa práctica dura a lo largo del resto del diplomado. Ah. Porque en el tercer módulo, otra vez vamos a regresar a la teoría, pero tratamos de combinar con la parte práctica con base en la experiencia propia de los profesores. Uh-huh. Allá los profesores van a dar la teoría primero, en una sesión la teoría, y en la segunda parte va a hablar de sus propias experiencias en su trabajo de campo. Entonces, cómo se hizo este trabajo de campo, cómo recaudó la información, cuáles fueron dificultades, facilidades, etcétera, como que tratando de acercarse un poco más a la realidad de la investigación, ¿no? Uh-huh. Entonces, tomando esas sesiones teóricas, centrándose en la experiencia propia de los profesores trabajan en esta región. También es la particularidad de este diplomado, porque hasta donde yo sé, es el único diplomado sobre antropología que existe en la región noreste, uh-huh. sobre todo en el estado de Nuevo León, ¿no? Uh-huh. Entonces, tratamos de rescatar la experiencia de investigación en el noreste. Mm. Entonces, los profesores que dan en el tercer módulo son los que trabajan en el noreste o sobre noreste. Ok, muy uh-huh. bien. Ahora, esta parte, bueno, es todo lo que tiene que ver con trabajo de campo. Me imagino que terminando este trabajo de campo o a lo largo de que se está realizando ese trabajo, también hay que redactar alguna memoria, alguna tesis o algo así al estilo, ¿no? Bueno, en el diplomado pues, no podemos dar tanto tiempo para que elabore una tesis, ¿verdad? Ajá, ajá. Sí, es un poco difícil. Pero en al menos términos digamos prácticos. Como un resumen de las prácticas, de los resultados que tuvieron al hacer su trabajo de campo. Así es. Esa es la idea. Por eso también tenemos dos coloquios. Uh-huh. Un coloquio intermedio uh-huh. donde todos los estudiantes van a presentar los avances del trabajo de campo. Uh-huh. Ahí van a recibir retroalimentación tanto de los profesores como de otros estudiantes. Ah, ¿no? Muy bien. Sí. Y luego el resultado final van a presentar en el coloquio final. Ahí van a tener 20 minutos para presentar el resultado de trabajo de campo. Ahí, bueno, tienen que hacer una pequeña etnografía, ¿no? Ajá, o sea, ajá, cómo ajá. se consiste claro. en el trabajo de campo, el trabajo antropológico. Entonces, ahí tuvimos muy, muy buena experiencia el año pasado, porque todos los estudiantes presentaron su resultado de trabajo de campo. Era algo que nosotros, profesores, no esperábamos, porque lo que pensábamos, bueno, aquí es demasiado pedir que analice los datos, o sea, uh-huh. tenemos muy pocos tiempos, entonces vamos a pedir a los estudiantes que simplemente haga una descripción de trabajo de campo. Uh-huh. Vaya, hicieron un análisis completo, reflexiones finales muy interesantes, o sea, también había temas muy diversos e interesantes, ajá. y resultados y también reflexiones eran muy, muy, muy interesantes, ¿no? Me imagino. Lo interesante sería quizás, no sé si han considerado publicar lo que son esos avances, lo que son esos resultados también para que se comenten a nivel nacional o regional también. Claro, sería muy buena idea. El pequeño problema es que no les pedimos así como un ensayo, ¿no? Ah, okay. Les pedimos una presentación en público. Uh-huh. Entonces, algunos entregaron sus láminas de PowerPoint, uh-huh. o algunos ya hicieron texto completo, okay. etcétera. Entonces, pero yo creo que para esta promoción sería bueno por poner ese. Así es, hacer como una pequeña memoria, ¿no? Aunque sea en versión electrónica. Ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando luego de este tema, de este diplomado. Vamos a regresar después de un corte musical aquí en el estudio de Radio UDEM. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM en compañía de Hiroko Asakura, que es antropóloga, trabaja en el CIESAS Noreste aquí en Monterrey, Nuevo León. ¿Recordamos dónde está ubicado el CIESAS primero, Hiroko? El CIESAS está en la calle de Morelos, número 822. Está muy cerca de Macroplaza, a una cuadra de Macroplaza. Muy, muy cerca, ahí literalmente en el centro, en mero centro de la ciudad, para que todos nos podemos ubicar y inscribirnos, por supuesto, a este diplomado. Entonces vamos a dar unos cuantos detalles ahí prácticos para hacer la inscripción. Primero, ¿hasta cuándo tenemos ahí, cuál es la fecha límite para hacer la inscripción? La fecha límite de inscripción es 31 de mayo. Okay, todavía tenemos tiempo. Bastante. Pero aún así, conociendo a la gente, sabemos que tomamos hasta un servidor toma su tiempo para hacer las cosas. Y entrega todo al último. Sí, sí, y sí, así sí. Soy yo. La idea es luego, ¿cuándo van a empezar las clases, el diplomado en sí? ¿Cuándo empieza? El diplomado comienza el día 20 de septiembre y es un diplomado largo porque termina hasta 22 de marzo. O sea que no piensan en salir de vacaciones durante Navidad. No. Ahí justamente tienen que hacer intensivamente el trabajo de campo. Sí, definitivamente. Y aparte cuando vemos ahí las sesiones que corresponden a Navidad, o sea, terminamos el 13, 14 de diciembre para la sesión 9, que viene con el doctor Shinji Hirai, que también trabaja en el CESAS. Y la sesión del 10 empieza el 17 de enero. O sea, ahí tienen los estudiantes como un mes para hacer su trabajo ahí a fondo, digamos, y dedicarse el tiempo para hacerlo. Entonces, de acuerdo con los módulos, tenemos varios locutores más bien, gente del CESAS, como Séverine Durand, que conocemos muy bien aquí en Raíces, porque ya vino con nosotros. Y también hay participantes de otras instituciones también. Así es. Yo creo que es la riqueza que se puede ofrecer en un diplomado. Invitar profesores de fuera para que los estudiantes conozcan un panorama muy amplio de la disciplina. Entonces, tenemos profesores invitados de otros estados. Por ejemplo, del CIESAS Occidente, también del CIESAS, del DF. Del DF y el ENA Chihuahua. ¿No? Entonces, o sea, tenemos profesores de la primera línea, primer nivel. Claro. ¿Sí? La otra cosa interesante es ver más bien que las sesiones, como están organizadas, a fines de cuentas hay dos sesiones por semana, una que viene siendo el viernes, ¿verdad? Así es. Entonces, viernes en la tarde tenemos primera parte de una sesión, dura 4 horas, okay. Y el sábado en la mañana otras 4 horas es la segunda parte de la misma sesión. A menos para tener la tarde de sábado libre. Sí, o sea, pueden ir a tomar cervezas. Y cada sesión dura 2 semanas. Cada sesión dura 2 días. 2 días, perdón, sí, bueno. O sea, viernes 4 horas, sábado 4 horas. Muy bien. Y el primer módulo tiene sesión cada semana. Y a partir del segundo módulo, la sesión va a ser cada 2 semanas. Ah, ok, de acuerdo. Para que el estudiante vaya trabajando y haciendo literalmente su trabajo de campo. Tiene ahí todo sentido, eso es sentido común. Y bueno, hablamos ahí más bien de dinerito. Es el, como dicen en mi idioma, es el nervio de la guerra. Primero, ¿qué costo tiene el diplomado? Recordando que es un diplomado realmente largo, con muchas sesiones. ¿Cuántas horas son realmente? ¿Como ciento y tanto? No me acuerdo exactamente la cantidad de horas, pero sí. ¿Todos es algo... están sentados? Sí, adelante, Hiroko. Mire, el costo del diplomado es... yo considero que es barato. ¿Es barato? Sí. La verdad que sí es barato. Sí. Es 7.500 pesos con pago de contado. Sí. Y 8.500 si quiere pagar a plazos. Sí, eso también tenemos esta solución. Sí, tenemos, les damos facilidad a los estudiantes, ¿no? Claro, claro. Y bueno, para comunicarse contigo, ¿cómo lo hacemos si queremos inscribirnos? ¿Con quién nos reportamos allá en el CESAS? Conmigo directamente. Ok. Les voy a dar el correo electrónico del diplomado. Ok. Es diplomado CESAS. Ajá. Todo pegado. Continuo, así es. @ gmail.com. Exacto. Ok. Luego, el número de teléfono al cual podemos marcar. Mire, el número de teléfono es 8344 7116 y también 8342 7582. Ok, ahí tenemos la información completa. Y aparte y en la página internet del CIESAS, ¿no? Así es. Si quiere información completa, puede meterse en la página de Facebook, CIESAS Noreste. Ahí puede ver la información completa. También subimos la información en nuestro blog. Se llama Mundo CIESAS. Ok, Mundo CIESAS. Ahí hay una liga donde dice diplomado. Uh-huh. Si le da un clic, ahí aparece toda la información de este diplomado. De hecho, lo que haremos nosotros en nuestro blog, raicesudem.blogspot.mx, es reponer esas ligas directamente al blog del CIESAS para que la gente, y pues por supuesto el teléfono, para que ustedes, queridos radioescuchas, puedan acceder a la información necesaria. Bueno, vamos a cerrar este segundo tronco ahí en compañía de Hiroko. Muchas gracias, Hiroko, y esperamos verte aquí pronto en el Raíces para otros temas. Claro que sí, muchas gracias, Bertrand, esta oportunidad. Bueno, nosotros regresamos después de un corte musical para hablar de noticias antropológicas aquí en México. última parte de su programa Raíces, pues vamos a comentar unas cuantas noticias que pasaron durante esta semana y de eventos que están por venir en la próxima. Primero comentando un curso, un taller que se está llevando a cabo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, un curso que se llama Antropología y Consultoría, pues va a ser el día 29 y 30 de abril en la sala de consejo. También hay otra sesión el 2 de mayo y el 3 de mayo en este lugar, en el DF. Va a ser de las 10 a las 19 horas, o sea, bastante tiempo. Por favor, ahí hay que comunicarse con Mario Mancilla González de la ENA. Les dejamos ahí el correo electrónico por nuestro blog para que puedan comunicarse con él. En el Museo Nacional de Antropología sigue lo que es el curso de la construcción de Mesoamérica. De hecho, va a ser la última sesión la semana próxima, el sábado 4 de mayo, hacer el curso que se llama Construcción de Mesoamérica con el maestro Eduardo Corona Sánchez. Y también, pues, seguimos en el DF, más bien, con un evento en la UNAM, varios eventos en la UNAM. Primero, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, el curso que se llama Introducción a la Escritura Geográfica Maya 2013, Calendario, Lengua y Aspectos Retórico-Literarios de las Inscripciones del Período Clásico, vaya en título. Va a ser a partir del día 9 de mayo hasta el día 14. Clases los martes, miércoles y jueves de las 17 a 19 horas. Ahí pueden consultar la página de Filológicas de la UNAM por internet para tener más informes. También empieza el curso pronto del doctor Patrick Johansson en Históricas, curso que se llama La Palabra y la Imagen en los Códices Nahuas. Es un curso que viene distribuido de 20 horas, son como unas 6 sesiones más o menos. Y pues la primera sesión va a ser el 3 de mayo y va a ser sobre palabra, imagen y manuscrito. Es una introducción general al curso, a fines de cuentas, entender también la palabra tlahtoli en náhuatl, a qué se refiere todo eso, lo que es oralidad y pictografía. Y bueno, ver también unos cuantos códices prehispánicos vueltos a pintar después de la conquista. Un curso muy interesante que nos propone el doctor Patrick Johansson cada año. En sociales de la UNAM va a haber un taller ahí muy interesante que se llama Sociología y Antropología en la obra de Rodolfo Stavenhagen en el auditorio Lucio Mendieta y Núñez, el edificio F, ahí por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Va a haber muchos participantes, a pesar de que sea un evento corto, de las 16 a las 19 horas el 29 de abril. Y pues el evento será transmitido por webcast en la página wis.unam.mx, así que lo podrán ver en vivo. Si no viven ahí por el DF, no pueden acudir al lugar. Y comentar también que nuestros amigos de la Asociación de la Procuración de Justicia Étnica, y de la Asociación Árbol de Todas las Raíces, nos proponen una nueva sesión de curso del idioma náhuatl desde el nivel principiante, digamos, los martes de las 6:30 a las 20:30 horas, ahí en el centro de la ciudad. Por favor, comuníquense con Andrea Hernández al número 81 16 26 43 81 para tener más detalles sobre este curso, que la verdad es muy accesible. Es un curso de 13 sesiones para este nivel básico. Noticias, hay unas cuantas. Una primera sobre una serie de sitios arqueológicos encontrados en Baja California por Ensenada, en la costa norte de Ensenada. Investigadores del INAH registraron más de 104 lugares de tipo conchero y campamentos estacionales de cazadores, recolectores, pescadores. Una noticia muy interesante sobre la vida de estas poblaciones en Baja California. También se comentó el descubrimiento de 2 entierros en la pirámide de Santa Rita en el Corozal Belice. Ahí pues le pondremos la liga en inglés sobre este descubrimiento. Y también una serie de petrograbados encontrados en Veracruz por el Cerro de Sombrerete, en particular la figura de lo que puede ser un sacerdote, una figura así muy detallada con muchos elementos iconográficos interesantes. La noticia está en la página de Lina por si la buscan. Bueno, vamos a cerrar este programa. Les deseamos una excelente semana. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de antropología. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.